Ya. Una semana. Estaré a sola. Ana, me aprovecho yo. Ella me dice que sus padres se van. Una semana. Party obligado. Todo el mundo está invitado. Wow.